Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana, sección España. Muy buena, gente. Ya estamos aquí, DPK. ¿Qué compensación tenéis? O sea, ¿qué explicación tenéis? O sea, ¿que os gastáis dinero, vuestro tiempo? Pues, ¿para qué? Tu satisfacción propia. De ir por la calle y de repente ver una obra súper grande tuya, llena de letras y de muñecos, y que está expresando tus ideales y tus sentimientos, y que la gente lo pueda ver. Bueno, gente, hoy empezamos con Traffic Hardcore. Desde Vallecas, Madrid. El tema se llama Cocaína. Traffic Hardcore, sí. 2010. Diligencia 19. Mírala, la tienes cerca, ya te llama. Te quiere a ti, viene a separarte de tu mamá. A volcarte contra tu familia, contra tu gente. Aliviar la herida que sufres en el presente. Es solo un préstamo de alto interés, pero tú que sabes, ahora estás bien o eso te crees. Tienes las llaves de tantos tangas por la blanca, tantas tandas te dejan marca. Cocaína, ahora robas para tenerla, largas caminatas para verla. Ruina que te espera, el boquete que prospera, y eso no se para, con el tiempo se paga, solo vagas por veda. ¿Dónde se quedó aquel niño en esta historia? Mamá, se huele el final, ya hay su histeria. Droga tu demonio, perdiste el dominio y eres una pieza más del dominó. De ahí tu insomnio, porque ves que cae y estás dentro. Tu forma física cambia en poco tiempo. Todos los indes con pelotis no te suben, gastas más. Quieres llegar hasta las nubes y llevar alguna atrás. Fija insensata que folla por coca y es una niñata y solo quiere dar la nota. De polla en polla va, de boca en boca, puta loca. Otra dicta más a la farlopa. En vuestra tropa de idiotas sois todos iguales. Con las gorras verticales, la mofa de mis chavales. Ellos se creen guays, porque follan con adictas. Solo quieren tu pedazo light, drogas mixtas. Coca, cocaína. Quieres llevarse tu vida con mentiras. Las cosas que ves no son las que miras. La ruina, cada vez más cerca y se aproxima. La miseria la acompaña y no vacila. Coca, cocaína. Quieres llevarse tu vida con mentiras. Las cosas que ves no son las que miras. La ruina, cada vez más cerca y se aproxima. La miseria la acompaña y no vacila. No, cocaína. Vas a entregarte, vuelca la carga. Dan parte un par hasta que parta, que la noche es larga. La vida es corta y alta, hasta las tantas. Con tandas de coca y tangas, con tontas que se levantan faldas por farla. Y es que cuando hay mono, te da igual que sea tu hermano el que sangra. Todo por no pasar hambre de blanca. Tu familia se separa hoy, todo se evapora. Tú no supiste parar y ahora paga. Ni la sombra de lo de antes, ni la mitad de hombre, ni la mitad de grande. Si esta situación que agrava, no hiciste nada y aquí nadie te da nada. Por la puta cara tú ve lo que da la veda y resta deuda y alguna amistad que en el camino se queda. Cuenta cuántos son a los que no les renta. Cargan tanta mierda a cuestas que se revientan. Cuánto tienen, cuánto han perdido, cuánto deben. Cuarto de tres es de los boys que no ceden. Guay, ahora es fashion, antes era gay. Cada uno va a lo suyo, primo, yo sigo a mi play. Están locos, sí. Unos salen, otros no, no entienden lo que ven. No saben lo que esta vida vale. No tienen el poder ni la llave. No saben lo que hacer. Coca, cocaína. Quieres llevarse tu vida con mentiras. Las cosas que ves no son las que miras. La ruina, cada vez más cerca se aproxima. La miseria la acompaña y no vacila. Coca, cocaína. Quieres llevarse tu vida con mentiras. Las cosas que ves no son las que miras. La ruina, cada vez más cerca se aproxima. La miseria la acompaña y no vacila. No. Muchos cayeron antes, tenlo claro. Aunque parezca raro, tú empezó por un disparo. Pero el tiempo dirige la bala hasta tu cuerpo. Hasta que ya estás muerto, oculto en un agujero. Y solo el recuerdo quede de lo que fuiste ayer, nene. Hoy ni sombra y la culpa quién la tiene. El mundo se nos viene encima, al principio era bueno. Tu salvación te come en forma de veneno. Te encanta sentir el éxtasis. Al principio solo en crisis. Ahora no puedes vivir sin dosis. Si eres óxido, tóxico. A ojos de polis y de gente que solamente lo ve en pelis. A muchos le dan la espalda, a sus hermanos y hermanas. Y todo empezó en busca de faldas. La puta farla deja marca. Yo hablo en tercera, pregunten a segundas y primeras. Pudo ser cualquiera, depende de quién. Ahora estaría durmiendo fuera. A veces no hay maneras, a veces no hay más que las meras posibilidades de que fuera todo como antes. Ay, si el tiempo volviera, No darías tu vida a la veda, a quien echarías en la hoguera y a quien sacarías. Piensa en quien daría lo que fuera para verte ser como eras. Ay, si el tiempo volviera, ay, si el tiempo volviera. No darías tu vida a la veda, a quien echarías en la hoguera y a quien sacarías. Piensa en quien daría lo que fuera para verte ser como eras. Ay, si el tiempo volviera. Ay, coca, cocaína. quieres llevarse tu vida con mentiras. Las cosas que ves no son las que miras. La ruina cada vez más cerca y se aproxima. La miseria la acompaña y no vacila. Coca, cocaína. Quieres llevarse tu vida con mentiras. Las cosas que ves no son las que miras. La ruina cada vez más cerca y se aproxima. La miseria la acompaña y no vacila. Blanca Veda. Y si hacemos de este mundo nuestro infierno, ¿qué nos queda? Rezar a un Dios que nunca ayuda. Buscar la cura, buscar sutura bajo esta niebla intensa que nos ciega. Blanca Veda. Y si hacemos de este mundo nuestro infierno, ¿qué nos queda? Rezar a un Dios que nunca ayuda. Buscar la cura, buscar sutura bajo esta niebla intensa que nos ciega. Yo, Blanca Veda. Y ahora nos vamos con Barrios Bajos Crew. El ciudadano grita desde Villaverde. Barrios Bajos. Arte marcial, pone la instrumental. Eso es. De Emisario Producciones. Por casitas. Madrid. Villaverde. Kilómetro cero, cabrones. El ciudadano grita en el 2009. Yo. El ciudadano grita, tu vida se marchita. Esquela en el periódico, escrita en negrita. Vida contemplativa sin salir de la garita. Centenares de personas que te tachan por tus pintas. El ciudadano grita, tu vida se marchita. Esquela en el periódico, escrita en negrita. Vida contemplativa sin salir de la garita. Centenares de personas que te tachan por tus pintas. Una vez más, el hip hop para de muleta. Ante las adversidades que sufren ya me inquieta. Es tiempo de llegar a cruzar la meta. Es momento de que nada ni nadie se entrometa. Rapeando el día a día, las penas y alegrías. A las tuyas, a las mías, palabras con melancolía. Días cortos y noches frías. ¿Quién lo diría? BBC en la liga de la rima. Es por mí, por los míos, por lo que estoy en la movida. Si castigas a mi gente, es a mí a quien lastimas. Círculo vicioso, esa es mi familia. Tienes que entender que BB Club va en esto a la gloria o a la ruina, a la gloria o a la ruina. Otros no entienden la amistad, se las dan de pandilleros sin tener nadie detrás. Maldad es lo que respiran, no entiendo a qué aspiran. Si en un prismen se te puede ir la vida. BMWs, chales con piscina, trapis en la cocina. Problemas con cocaína y con personas cochinas que te dan la espalda cuando más las necesitas. Cuando más las necesitas, nos cuesta seguir la rutina. Traemos alma de cantina y ganas de poner todo patas arriba. Esta zancada es decisiva. Otros se cagan y se agarran a la piba. Los hay peores, coño, se enganchan a la priva. Vamos a por todas, en ello va la vida. A besos o a hostias, no hay otra salida. A besos o a hostias, no hay otra salida. No, yo, sur de los madriles, buena comitiva. Somos resina viva de los árboles del parque Prado Longo. Escondidos como monjes en un templo, haciendo de la unión nuestro propio sello. Huyendo juntos del tedio, buscando los remedios. No escondo el miedo, forma parte de mi humanidad, es incluso mi aliado. Pregúntale a los Juan, no puedo hacer más que soltar mi gas, vomitar mi mal. Sois personas malas, que va, solo aliados de Satán. El ciudadano grita, tu vida se marchita. Esquela en el periódico, escrita en negrita. Vida contemplativa sin salir de la garita. Centenares de personas que te tachan por tus pintas. El ciudadano grita, tu vida se marchita. Esquela en el periódico, escrita en negrita. Vida contemplativa sin salir de la garita. Centenares de personas que te tachan por tus pintas. Dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Tu mente se oxida si la dejas quieta. Con pitón de calón y no llego a la meta. Mi ánimo lo sé, no se me sujeta. Esto es lo que toca, quien quiere algo, otro algo es lo que cuesta. Tu crítica no suma si no resta. Tronco, jódete si te molesta. Yo traje la orquesta, tráigote el proyecto que te pone patas arriba. Una maqueta rap en formato de misiva. Rap por placer de definición dice ser de malgastar saliva. Al parecer mi rap en la suerte nunca estriba. Es más, esta puta siempre se me ofrece esquiva. Aún así, bebé cruce V, buena comitiva. Habitantes autóctonos del parque Prado Longo. Escondido como los gorilas en el Congo. Muchos años haciendo de esta mierda nuestro sello. Contra la falta de medios, ¿quién fue el que se estrelló? Mi autoestima se melló, pero aquí seguimos a de cuello. Rapeando lo chungo y lo bello, a la parienta y al camello. Al curro, al día a día, nuestro sueño. Yo ya atropello. bello. Feliz claro que soy, pero no más que destello. Pero no más que destello. El ocio como es lógico, se lo quito al sueño. La vida me demuestra que del tiempo no soy dueño. Maduras para sentirte un poco más extraño. Mueres cada año un poquito más. Notas como pierdes gas. Intenta disfrutar, pues, ¿qué es lo que te queda? Desgraciadamente siempre no se puede, te preguntas ¿qué es lo que sucede? Infancia, adolescencia y luego madurez. Etapas que se queman para no volver. Joder, con las putas exigencias, con las tardes rancias. Cuando lo único que quiero es tener una feliz estancia. Una feliz estancia. El ciudadano grita, tu vida se marchita. Esquela en el periódico, escrita en negrita. Vida contemplativa sin salir de la garita. Centenares de personas que te tachan por tus pintas. El ciudadano grita, tu vida se marchita. El ciudadano grita, tu vida se marchita. El ciudadano grita, tu vida se marchita. El ciudadano grita, tu vida se marchita. Bueno, y ahora nos vamos con Corazón Crudo. No soy especial, perro de nadie. Solo desde Guadalajara y Madrid, que decidí tirar por otro camino. Así es la vida. Y es que ya no sé con quién hablar. Renuncio a dependencia, suyo de personas. Arrascando domesticado su apariencia. Odio la violencia con paciencia. Debo acostumbrarme al eco de mis latidos solitarios. Vivo con el instinto de un náufrago. La palabra amistad poco a poco pierde confianza. Tres personas y mi familia me afianzan. Tengo la esperanza de poder vivir como vivo, sin tener que preocuparme cuando escribo. Tengo mis dudas, soy mortal. Mi moral en combate a vida muerte. Un instrumental, me guanteo entre bombos y cajas. Confuso entre tantas cosas claras, con las cosas claras. Entre tanta confusión, ponte tú en mi situación. Llevo una vida respaldando lo que escribo en un renglón. Para siempre la vida. He ganado libertad para decidir. Energía después de elegir. La vergüenza y el amor. Soy viento sin nombre, soy hombre sin sombra. Soy sombra de noche, soy lecho sin manta. Soy playa desierta, mi patria, mi camino, no. No creo en destino, creo en circunstancias. Soy mañana sin aurora, soy tiempo sin hora. Soy perro de nadie, hoy nadie me espera. Soy la espera de un motivo, un fugitivo que su vida dedicó. Soy lo que escribo, tú eres el motivo de mi olvido. Soy irreverente y esquivo, escaparate sin precio. Soy ojos de deseo, soy cuerpo sin ropa. Aliento sin sopa, favor sin factura. Pasión sin interés, a veces soy la calma. A veces el estrés, soy la libertad del amor. Soy revolución, soy corazón de vivo y no me ves. Para siempre la vida. He ganado libertad para decidir. Vergüenza y el amor. Dueño de nada, amo de todo. Perro de nada, perro de nadie. Dueño de nada, amo de todo. Perro de nada, perro de nadie. Dueño de nada, amo de todo. Perro de nada, perro de nadie. Dueño de nada, amo de todo. Perro de nada, perro de nadie. He ganado libertad para decidir. Soy el único inquilino de mis bambas. No hay nostalgia que me permita echar de menos nada. No hay edad que pueda contarme. He visto mundos solo reservados a ojos perdidos. El sol en mi cara hoy es un dulce recuerdo de vida. Conozco la mentira, la vergüenza y el amor. Y volvemos a Villaverde, ahora con Mano a Mano. El tema es Pensamientos. ¿Listo? Ajá. Vivo con libros a cada lado y unos muros que observan. Por eso me siento vigilado y dentro de una celda. Siempre sueño con salir fuera para respirar tranquilo. Pero solo me salgo cuando canto lo que escribo. Dime si no soy el aire que respiro. Por eso abro la ventana de par en par y suelto un grito. Frío aire de libertad, cercano al delirio. Siempre pienso lo que escribo, soy así desde el inicio. Al que a veces doy gracias, porque duro fue el principio. Ahora me lo tomo con más calma, que siempre la misma historia. Almas en pena que arrastran gloria. Si tu cara es triste, ponte Ponte una máscara y sonríe, que la vida es corta. ¿Para qué mostrar lo que sientes? Si a nadie le importa, hagan caso al MC matriculado en sufrimiento. Sus heridas no se curan de fuera adentro. No encierres a la rabia como un preso y sigue mi consejo. Yo utilizo el verso y en el folio está mi espejo, en el que me miro cada día. El estrés se convierte en rabia y la rabia en rima. Y es que la música me salva. Después de horas en casa, dame un folio y 3 minutos y pondré el asombro en tu cara. Con un mecanismo lento pero seguro, dame tiempo y seré el número uno. En aguas tranquilas es como fluyo, sin miedo alguno. Es pura diversión en el momento oportuno. ¿Qué más da el tiempo si escapa como el humo? ¿Qué más da si hartarme y escribir es todo uno? Es extraño. La vida se decide en letras y números. Estoy acostumbrado. Pero resulta raro si solo es tinta al fin y al cabo. Si solo son movimientos distraídos de mi mano. Un insulto, un halago, un conflicto, un tratado, libertad, maltrato. En un folio son solo trazos, ¿no lo habías pensado? Todos somos números ocupando su lugar en una lista. En el trabajo, en el paro, el aire que respiras cada vez más caro. Somos estadísticas, libres pero vigilados. Te dan un estímulo y les darás tu reacción. ¿Crees que tienes nombre? Tú solo tienes identificación, solo eres un número. Son tus propias ilusiones las que alimentan tu dolor. Tu dolor está basado en tus deseos más profundos. El amor, el propósito a conseguir en este mundo. Es increíble, tantos años de convivencia aún no nos entendemos. No aprendemos de la experiencia. Tantos años de guerra, tantos días de sufrimiento no dan cabida en este folio para expresar lo que pienso. Pero ¿qué importa lo que piense? Si nadie me escucha, lanzo palabras al aire y así emprendo mi lucha. No pretendo educaros, caso perdido, como el chaval que con 14 años fuma educado. Se cree que ya ha vivido, todo es así de raro. Pero deja que pasen los años, entonces lo pagaremos caro. Por votar, rechazar, confiar en quien no debes. Fíjate en quien te da la mano, mira bien el agua del que bebes. Respira tranquilo, no te agobies. Estas palabras suenan en tu oído y nunca las oyes. No haces caso, no te envidio. Te darás cuenta cuando estés a un paso del delirio. Intento ser claro, no te plasmo metáforas. Luego no digas, joder, este tío habla raro. Además es complicado, como el tal Pitágoras. Odio las matemáticas y las ramas que salen de ellas. En cambio de mis letras opino que son muy bellas. Tantas cosas que decir y tengo el tiempo limitado. Tan solo me dejo llevar, no pienso que estoy rimando. Y es que el mundo es tan injusto que al nacer me dio un susto. Pensé en la gente que no me dejaría vivir a gusto. Pero así es como me libero, muchos lo hacen por dinero. En mi interior me siento bien, no quiero llegar a ser el primero. Tan solo me expreso, el universo está corrupto. Te encasillan por nada, ¿por qué? Lo digo, ¿yo? Y punto, mi rap no se limita a bombos, cajas y charles. Escucha la melodía de mi voz si quieres evitarles. No me admires por lo que aparento, admírame por lo que cuento. Admira mano a mano porque es lo que represento. Hijo de puta, ¿por qué invades un país al que haces sufrir? Me cago en la hostia, ¿te gustaría que te traten así? Lo ignoras porque vives en la Casa Blanca o en Versalles, mientras sus soldados arrasan con los inocentes en las calles. Pero estoy hablando yo, pero que te calles. Ahora tengo yo el puto micro y te ordeno que bailes. El puto universo está perverso y mi enfado sube en decibelios. De ahora mejor me relajo, pienso cómo quitarte del medio. Y bueno, para mandar vuestras maquetas, compartir o comentar lo que sea, ya sabéis, adpkproducciones@myspace.com. Y ahora vamos con el Nasta, con un tema producido por Fer Oliver que se llama Street Life. ¡Consuele, consuele! Tú no tienes cojones para rapear, Street Life, Barajas, es el Pablito. Ok. Acostúmbrate a mi método, yo tiro con todos. Tú ven con tus compis que yo te espero solo. Reviento tu bolo, le doy unos calos. Porque vas de mafia si eres un mongolo. Encerrado en una jaula, salís de la paula. Buscando la fórmula, vivir en una fábula. Trompos con el coche, vigila quien te anula. Escuchando alcalas africanos en península. Mago de rogar, abogo por mi fama. Que follen a la industria musical. Maquetas que te jalas pa' mis primos sin sala. Ojos que se coagulan, el club de los del hash. Quemo el reservado, que te quede bien claro. Sin puta, sin pasta y me sudáis el nabo. Tiro con los míos, destaco en lo que hago. Amor por esto, hasta el daño en que me hago. Ok, es el Pablito. Los chicos del pueblo. Street Life, hijos de puta. Pa' los hombres que sufren. Generación partida, como mi vida. Blog sufrío, no sonrío y Dios me mira. Masacre con pistolas de goma, ok. Terapia de bloques, un tótem pa' mis niños. Pa' los que poco es mucho, por la calidad de mis muchachos. A los que cruzan el estrecho, boxeo el ritmo, loca incubir. A los que hacen que el juego va mil sin chuparle los despachos. Los míos son hechos y no dichos, mucho hemos hecho, más de lo contado. pesado pa' tus oídos, bicho. Kilos chichos no harían más que comer techo. Vestimos bien sin hacer el mamarracho. Somos muchos pa' un mismo cacho. Quiero mi parte del pastel y ponerme todo borracho. Street Life, el Camarote Studios 0008. Street Life. Es el palmito. Los chicos del pueblo. Madrid renace. Para los que sufren. Pongo los cacharros en la mesa. Hago lo que sabe hacer. Este juego me exige nobleza. Esos gángster en el barrio duran poco, primo. Todos hemos llorado de algo grande y lo vivimos. De mi ruina, de lo malo que sois todos. Bobos, no sabéis que la mierda se te caiga encima. Venís de gueto y esas mierdas. Los malos llevan pipa. Los de siempre solo piedras. Pa' que veas cómo somos bandoleros. Por lo tanto, se trata de sumar y no de echar de menos, tonto. Con catarro curran luchando y sufriendo. Me gustan las películas que me venís contando. Es el Pablito. Madrid renace. Hijos bastardos. El Camarote Studios. Street Life 2008. La instrumental de Hammurabi en penumbra. Esto es la crema, primo. España, Madrid renace. Si a Madrid tú vas, has de saber que existe una ley que debes cumplir si quieres vivir. Ok, Barajas Plan 042. Con el crimen en la cara y el micro con mis huellas. Les dejo estrellados y el cielo petado de estrellas. Mucha la potencia, los talentos que se pierden. Peleando por un color, todo por el verde. No te confundas, vivo y de profesión profunda. Saca el boli y desenfunda, que las balas vuelan. Buscado como la plata, el polen empieza en placa. MCs de pura sangre, les dejo de horchata. Más allá de lo que tu vista alcanza. La calle y el rap equilibran mi balanza. En el barrio haciendo los primeros pinos. Porque la calle manda y hay que abrirse camino. Por ti, por mí, por él. A la sombra del patio luché por lo que pude. Uno, dos, tres. El Camarote es tuyo, suena express. A los rincones nos temen. Por ti, por mí, por él. A la sombra del patio luché por lo que pude. Uno, dos, tres. El Camarote es tuyo, suena express. A los rincones nos temen. Por ti, por mí, por él. A la sombra del patio luché por lo que pude. Uno, dos, tres. El Camarote Studio suena express. El Pablito se presenta. ¿Va? Bueno, y ahora vamos con Clandestinos. Un tema producido por Buben Music. Se llama El Pasado, desde Torrejón de Ardoz. Es el pasado que recorre nuestra mente, cada vez familia y toda nuestra gente. Hoy recordamos buenos ratos por el barrio, la música diario sonando en cada barrio. Es el pasado que recorre nuestra mente, cada vez familia y toda nuestra gente. Hoy recordamos buenos ratos por el barrio, la música diario sonando en cada barrio. Yo no cambio mi pasado, no, porque vivimos demasiadas cosas buenas que aún no hemos olvidado. Siempre recordaremos lo que hubo, eso no se ha borrado. No, yo no cambio por nada en el mundo, lo que he sentido es lo más profundo. Va por todos, mi familia, gente con la que he crecido, gente a la que he conocido, ya no está, pero sigue en la mente, la magia del recuerdo, lo que nos mantiene cuerdos. Mil historias con mi bro, NZE, Clandestinos otra vez, el destino así lo quiere, porque siempre estaré, por mucho que me separe, no le pare bro, ya tú sabes, me toca a mí decírtelo, tú sí que vales. El tiempo es nuestro único enemigo y de momento le hemos vencido. 6 años después el regreso con mil historias del pasado. Es por amor a esto, por toda esa gente que nos quiere y que queremos. Juan Lopa, mis bros en el barrio, KDB familia en concreto. La gente real es la que tiene mi respeto. Los que siguen ahí después de tanto tiempo. Puño arriba porque ya llegó el momento. Es el pasado que recorre nuestra mente. KDB familia y toda nuestra gente. Hoy recordamos buenos ratos por el barrio, la música diario sonando en cada barrio. Es el pasado que recorre nuestra mente. KDB familia y toda nuestra gente. Hoy recordamos buenos ratos por el barrio, la música diario sonando en cada barrio. Recuerdo hoy sentado delante de este folio, sí. El pasado que pasó mientras fumo un porro. Hoy me acuerdo de conciertos en garitos con el Edu y el José grabando fraseos inéditos del grupo. Clandestinos supo poner caliente al público, sí. Con la casta y arquité que el único problema eran los micros que se iban y venían a su bola. No respetaban ni la hora de empezar, si tocaba a las 9, a la 1 pues igual. Comenzaba a disparar mis raps, ni me acordaba. Agarro al BLO y subimos dos borrachos a montar el show en cualquier sala. Ando con Charra hablando de la vida siempre, sí. Con Hugo descifrando la verdad y el ser valiente, sí. Con Irving aprendiendo que no todo es diferente, sí. Con Masi divisando ovnis desde la vertiente del parque, con litros y cigarros engastándonos el alma sin hablar de las mentiras de la música y sus charlas. Con Ronald viendo una realidad en cinta y sintiendo cada pinchazo de tinta. Con el Adri, con el Sergio, experiencias de colegio en los pasillos y recreo, sí. Viendo colegas del barrio atravesando mi oreja. Son recuerdos para el presente del pasado que nos deja. Es el pasado que recorre nuestra mente, KDB familia y toda nuestra gente. Hoy recordamos buenos ratos por el barrio, la música diario sonando en cada barrio. Es el pasado que recorre nuestra mente, KDB familia y toda nuestra gente. Hoy recordamos buenos ratos por el barrio, la música diario sonando en cada barrio. Bueno, y ya nos despedimos. Ahora volvemos a Villaverde con Rimas Rojas. Un tema producido por Zona Sur. Se llama Palabras Encarceladas, de la maqueta Liberados. Palabras encarceladas, enjauladas para siempre. No quieren que las digas porque pueden ser hirientes. Te prefieren callado como el súbdito un sirviente. Te engañan con la tele, dicen lo que les conviene. Palabras encarceladas, enjauladas para siempre. No quieren que las digas porque pueden ser hirientes. Te prefieren callado como un súbdito un sirviente. Te engañan con la tele, dicen lo que les conviene. El cuaderno me llama, yo respondo. Si susurras te duele la garganta por lo pronto. No me rayes, solo grita y resiste. Estos cabrones al final tratarán de intimidarte. Si el pueblo sigue mudo y medio tonto, y el sistema es un ciego que hace oídos sordos, la verdad es temida más. Si se echan cara, no te calles ni dejes que asesinen tus palabras. ¿Quiénes son ellos para juzgar un pensamiento? Un gesto con la boca que destape toda la mierda. Respeta a los de arriba cuando respete el gobierno. Y si te fijas, el Congreso tampoco es muy buen ejemplo. Exploto, mi apellido Molotov. Soy un puto con boca de trapo por alcohol. Hago daño, tápame los labios con tus manos. El miedo es loco, hace denunciar a mis vocablos. Siento que no es poco, afilo mis palabras, limo rejas en tu mente y así libero sílabas. Rimas rojas por la sangre que hoy escupo. El corporativismo siempre ha sido un buen escudo y este par no pararán de parir tracks para Machinery hasta que en mi lápida esculpan un rip. En fin, descanso, en paz no estará el mundo como mucho controlado. Y aquí comprendan que las palabras son el alma del poeta. No se ofendan, jódanse, la libertad es mi bandera y tu atención mi recompensa. Y la guerra contra la censura, por desgracia, seguirá abierta. ¡Despierta! Palabras encarceladas, enjauladas para siempre. No quieren que las digas porque pueden ser hirientes. Te prefieren callado como un súbdito un sirviente. Te engañan con la tele, dicen lo que les conviene. Palabras encarceladas, enjauladas para siempre. No quieren que las digas porque pueden ser hirientes. Te prefieren callado como un súbdito un sirviente. Te engañan con la tele, dicen lo que les conviene. Ya no hay quien me frene, bien un episodio bélico, un bolígrafo, un folio y un MC escéptico. Critico a la política cuando está llena de intereses. Hay libertad de expresión para decir lo que ellos quieren, sí. Si no sigues su línea, casi mejor que no te expreses. Puedes poner a los poderosos de muy mala leche. Rabiosos como perros arnosos, te enviarán a su escolta. Si te rompen la boca, no les importa. Son acciones justificadas para salvar la patria, de indeseables conciudadanos que quieren reventar la base de protestas y quejas. Dales donde les duele y acabarás entre rejas. Al lado de esas palabras, que solo eran palabras, pero quisieron condenarlas por tener un alto grado de visión revolucionaria. Siempre paga los parias, no ha cambiado demasiado, pone en cuestión a su estado y acabarás esposado. Sus normas no se transforman, está todo bien atado, y mientras el pueblo ya no sigue esperando un milagro, quieren cerrarnos la boca, yo con más fuerza la abro y gritaré hasta que me agote. La libertad es un derecho, no un regalo de rebote. Ponte siempre firme ante situaciones serias, la libertad debe ser plena, no con cadenas o a medias. Condenan, privatizan, ilegalizan y manipulan, se ríen de nosotros y encima nos la cuelan. Se adueñan de tu mente, al instante la anulan. Revélate ahora, estrújense el cerebro para buscar la libertad. Mientras no exista esta, tampoco habrá paz. Palabras encarceladas, enjauladas para siempre. No quieren que las digas porque pueden ser hirientes. Te prefieren callado como un súbdito, un sirviente. Te engañan con la tele y dicen lo que les conviene. Palabras encarceladas, enjauladas para siempre. No quieren que las digas porque pueden ser hirientes. Te prefieren callado como un súbdito, un sirviente. Te engañan con la tele y dicen lo que les conviene.